Soy Jorge, tengo 63 años, soy médico veterinario y mis jornadas incluyen muchas tareas de campo, básicamente revisación de animales. Las jornadas arrancan temprano, muchas veces con varias horas de manejo para llegar al destino y poder empezar la jornada. Generalmente se busca concentrar en un día de trabajo la revisación de varios puestos para que el día rinda. Se revisan diferentes especies de animales y los trabajos pueden ser variados, desde sacar muestras de sangre, desde inspecciones, desde realizar tratamientos inyectables, otros. Y además, siempre todo esto genera lo que es la parte del trabajo administrativo. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio.